buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos. Bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de paraísos fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, el futuro de Bolivia y el movimiento al socialismo después de la primera ronda electoral. ¿Qué impacto tiene la hecatombe del movimiento al socialismo en la izquierda regional? México, Estados Unidos y los aranceles. ¿Qué modelo económico necesita el gobierno de Claudia Sheinbaum? Y en nuestra miniserie sobre la reforma de la justicia en América Latina, el caso de Panamá. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. La elección en Bolivia no definió quién será el reemplazante de Luis Arce en la presidencia, pero marcó un virtual fin de época. Por primera vez desde la elección de Evo Morales en diciembre de 2005, la izquierda del Movimiento al Socialismo, el MAS, no formará el próximo gobierno. Los bolivianos tendrán que elegir en la segunda ronda el 19 de octubre entre el candidato de la Democracia Cristiana, Rodrigo Paz, y el derechista neoliberal duro, Jorge Tuto Quiroga. El expresidente Evo Morales llamó a la abstención, obtuvo un 19% de los votos con esta estrategia y privó al MAS de representación en el Senado por primera vez para una fuerza política que gobernó durante 4 periodos consecutivos. Recordemos que en el siglo XX Bolivia representó uno de los casos más patentes de fracaso económico y social, un país aparentemente condenado al atraso y a una crónica pobreza. Con la elección de Evo Morales, el primer presidente indígena de la historia nacional, el país entró en un ciclo de crecimiento distributivo que creó una clase media y mejoró las condiciones de vida de la población, evitando al mismo tiempo fenómenos inflacionarios como los que habían sacudido al país en el pasado. El líder indiscutido era Evo Morales, pero el arquitecto económico era el ministro Luis Arce. El golpe de ultraderecha contra Evo Morales en 2019 embarró las cosas. El gobierno de facto no duró mucho, pero para cuando Luis Arce ganó las últimas elecciones en el 2020, el país no era el mismo. La actual elección tiene como telón de fondo una economía en crisis, una inflación del 25%, escasez de combustibles y la fragmentación de la izquierda. Justicia Impositiva dialogó sobre la situación de Bolivia y el futuro del movimiento al socialismo con el periodista boliviano Jaime Iturri. La gente votó por un candidato que cree que es de centroizquierda, que le va a mantener la base de lo que se ha conseguido con el MAS. Es decir, no se van a privatizar, según la promesa del candidato, los recursos naturales, no se va a terminar con el sistema único de salud y principalmente la inclusión y los bonos que se lograron durante el tiempo del evismo se van a mantener. Es decir, el votante masista votó por la opción de Rodrigo Paz Pereira, un personaje que venía del viejo movimiento de izquierda revolucionaria que fundó su padre, es socialdemócrata, es de centro, algunos dicen de centro izquierda. De esa manera se frenó un poco al neoliberalismo que ya se sentía campeón. En la versión Tuto Quiroga o en la versión Samuel Doria Medina, el neoliberalismo creía que iba a ganar las elecciones y que iba a poder implantar lo que ellos prometían, que era privatización de la economía, un programa de derecha, acabar con las conquistas sociales, elevar la edad de jubilación de 65 a 70 años, terminar con algunos de los bonos, por ejemplo, el bono Juana Zurduy para las mujeres que estén embarazadas, en fin, aquí había una posición bastante de derecha, cercana a Milei, pero sin llegar a ese extremo, ¿no? De todas maneras, esa opción ha perdido en las elecciones y seguramente va a perder en la segunda vuelta. Ahora, la economía boliviana está en crisis después de haber gozado en este siglo de 13 años consecutivos de crecimiento y redistribución. Hoy hay inflación del 25%, escasez de combustibles, pérdida del valor de la moneda nacional boliviano. ¿Qué ofrecen los dos candidatos que disputarán la segunda vuelta en octubre? Rodrigo Paz, que sacó más del 32% de los votos, y su rival, el derechista neoliberal Jorge Tuto Quiroga, que obtuvo casi un 27%. Ambos candidatos coinciden en que se debe sincerar el precio de la gasolina. En este momento está en 3.75 cuando debería estar entre 10 y 12 bolivianos. Durante muchísimos años el precio de la gasolina ha estado subvencionado y al final pagamos todos. Para que una persona que tiene un Mercedes-Benz de $100,000 vaya a pasear, nosotros le subvencionamos su gasolina y eso no es correcto. Lo mismo pasa con el diésel. Hay que sincerar el precio porque gran parte del diésel va al consumo agropecuario, de manera que subvencionamos el precio de la soya, pero los empresarios soyeros que exportan y venden en dólares no traen los dólares de nuevo a Bolivia, los dejan afuera o los venden a la banca boliviana. Si el dólar oficial está en 6.97, los venden en 12 y la banca nos vende a nosotros en 13 o en 14. Es decir, esa es otra cosa que también hay que sincerar, el precio del dólar. No puede haber un dólar ficticio oficial que nadie lo puede comprar. Ahora, la economía boliviana está en crisis, pero también lo está la Argentina, también lo está la norteamericana, en fin. Y en gran medida, lo que ahora estamos viviendo nosotros es una especie de inflación importada, porque en años pasados el boliviano cruzaba la frontera argentina para comprar productos argentinos que eran más baratos que los bolivianos. Ahora es totalmente lo contrario. Te voy a poner un ejemplo. Aquí el kilo de arroz está en 14 bolivianos, pero si tú vendes ese mismo kilo de arroz en el norte argentino, está en 35 bolivianos. El resultado es que la gran parte de los comestibles bolivianos se han ido al exterior. Lo mismo te puedo decir de la carne, del aceite, todo es contrabandeado y de esa manera en Bolivia nos estamos quedando sin alimentos o los estamos pagando muy caros y eso es lo que está creando ese 25% de inflación. Por último, ¿qué va a pasar con la izquierda, con Evo Morales y el movimiento cocalero, con el MAS? Marcelo, es hora de renovarse, es hora de volver a los orígenes, pero sin olvidarnos de ellos, pensar en el futuro. Si tú te das cuenta, de los 8 candidatos que se presentaron, solo había 2 jóvenes. Los 2 eran candidatos de la izquierda. Me refiero a Eduardo del Castillo y Andrónico Rodríguez, de 35 y 36 años. Ellos tienen futuro. Mientras tanto, los candidatos perdedores, Samuel Doria Medina o Evo Morales, que no fue candidato, pero estaba también en la contienda, frisan los 70 años, en algunos casos lo superan. Yo creo que es hora de que se retiren y hay que reconstruirlo todo. La izquierda es necesaria, es importante y este es un pueblo que lo ha demostrado en las últimas elecciones, todavía tiene su corazón a la izquierda. Entonces, yo veo que esto era un momento necesario después de 20 años, hay que descansar un poquito y hay que pensar mucho. La izquierda debe reorganizarse y debe aprender a no odiarse. Ese epíteto de traidor porque no piensas igual que yo debe desaparecer absolutamente. La crisis económica no va a desaparecer de la noche a la mañana y habrá que ver qué respuestas realmente se dan. La izquierda puede reconstituirse y su horizonte tiene que ser en lo inmediato las elecciones a alcaldes y a gobernadores de marzo del próximo año. Veremos cómo le va. Y después las próximas elecciones del 2030. El periodista boliviano Jaime Iturri en diálogo con Justicia Impositiva. El escenario político occidental está marcado por la polarización, con una derecha cada vez más extrema y represiva que aprovecha el descontento económico de la población y la desorientación de las fuerzas progresistas ante fenómenos como la globalización financiera y el nuevo electorado que está marcado por el individualismo y la digitalización. Desde ya que América Latina no es la excepción, y que Donald Trump está haciendo todo lo posible por inclinar la balanza de esta batalla para el lado estadounidense en el marco de su lucha por la hegemonía global con China. En lo que va del año, la región ha visto en abril el triunfo de la derecha en Ecuador y en mayo la victoria de la izquierda en Uruguay. En estos meses queda un calendario electoral que marcará el próximo año. Como decíamos, el 19 de octubre Bolivia decidirá su próximo presidente por primera vez entre 2 candidatos de derecha y centro-derecha. También en octubre hay elecciones de medio término en Argentina que pueden ser decisivas para el proyecto más icónico de ultraderecha de la región, el de Javier Milei, hoy sacudido por una fuerte crisis económica y escándalos de corrupción. Chile va a las urnas en noviembre y con toda seguridad decidirá su destino en la segunda vuelta en diciembre. El gobierno de centro-izquierda de Xiomara Castro en Honduras tiene su balotaje el 30 de noviembre. Uno de los interrogantes es si la debacle del movimiento al socialismo en Bolivia impactará en estos procesos electorales. Se lo preguntamos a Juan Gabriel Tocatlián, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Ditela de Argentina. Yo diría, en primer lugar, que el arrastre del regreso del progresismo en Brasil ha sido hasta ahora muy limitado, puesto que el único caso que formalmente, después de la elección tercera de Lula, ha tenido un gobierno de centroizquierda o progresista ha sido Uruguay. En el resto de Sudamérica hay una situación en la cual la derecha o la ultraderecha están en un proceso ascendente. Por supuesto está el triunfo de Milei en Argentina, pero no hay que olvidarse de la persistencia de gobiernos de derecha en Paraguay, que se van repitiendo uno tras otro, el triunfo de Noboa en Ecuador, y ahora una disputa en segunda vuelta en Bolivia de dos candidatos de derecha. En el marco de los tres candidatos de derecha de esa elección de la primera vuelta fueron los más votados, y el más prácticamente se extinguió si uno lo mira en números electorales. Por otro lado, creo que tenemos una próxima elección en Chile que va a ser decisiva, y veremos ahí si en consecuencia la ultraderecha gana. Hay una buena candidata fuerte de origen del Partido Comunista que está tratando de ampliar la coalición, pero si miramos el termómetro de las encuestas al día de hoy, al menos la extrema derecha va avanzando. Si miro más adelante para el año próximo, tenemos elecciones en Perú en abril. Hay varios candidatos de derecha y hay una izquierda que está o estancada o por lo menos al día de hoy con opciones bajas. Si voy a Colombia, ya hay 60 precandidatos presidenciales en un hecho inusitado, y aquí la clave es si la derecha convencional más una ultraderecha cada vez más vocal en Colombia logra unirse. Y si voy a Brasil, que habrá elecciones en octubre, habrá que ver si con el empuje del gobierno de Trump, con las vicisitudes que está viviendo el presidente Lula, logra eventualmente mantener y llegar a un cuarto mandato, o la extrema derecha vuelve a imponerse. Entonces, en este cuadro, el punto que quiero hacer es que si las derechas de diferente tono e intensidad ganasen en la región entre hoy y octubre del año próximo, el cuadro geopolítico favorable a Trump va a ser enorme y positivo, por lo menos para sus intereses. Poniendo el foco nuevamente en lo que pasó con el movimiento al socialismo, un factor evidente de la debacle fue la sangría interna, el enfrentamiento entre Evo Morales y el presidente Luis Arce, que fragmentó, desilusionó y pulverizó el voto al MAS. ¿Te parece que este factor influirá en las fuerzas progresistas de Chile, de Argentina, que tiene elecciones muy importantes de medio término, en Honduras, para no repetir esa experiencia? En América del Sur hay dos fenómenos que son cada día más evidentes. Una suerte de polarización asimétrica. Digo asimétrica porque el que polariza, el que logra instalar un discurso, luego acompañado de una práctica extrema, dura, es la derecha. No es así lo que podríamos llamar el universo del progresismo. Y lo otro que sucede es que esta polarización asimétrica está acompañada de un fraccionamiento dual. No solamente se fracciona el progresismo, y el caso de Bolivia, digamos, ha sido elocuente, sino que en Argentina vemos que los sectores que podríamos llamar de centro izquierda, no logran aglutinar una suerte de coalición efectiva. En Chile tendremos que ver cómo los progresistas logran finalmente mancomunar esfuerzos. Lo propio creo que va a pasar en Colombia, pero la contracara de este proceso de fraccionamiento en el progresismo es el fraccionamiento en las derechas. Es decir, en Argentina el macrismo y el mileísmo, hoy el mileísmo se quedó con todo el macrismo prácticamente. En Chile hay candidatos de oposición a Boric y a Jara, la candidata de izquierda, también entre derecha y ultraderecha. Hay fraccionamiento de la derecha en Colombia que no logra aglutinar un proyecto mancomunado. Entonces me parece que el fraccionamiento es un dato de sociedades cada vez más agrietadas. Juan Gabriel Tocatrián, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Titela de Argentina. México es un capítulo muy especial de la guerra arancelaria que Donald Trump lanzó contra el mundo entero. A fines de julio, cuando muchos países y la misma Unión Europea hacían lo imposible para llegar a un acuerdo con Estados Unidos, Trump anunciaba que no incrementaría los aranceles a México luego de un diálogo telefónico con la presidenta Claudia Sheinbaum. Según escribió Trump en su red social Truth Social, los dos mandatarios se están entendiendo cada vez más y por eso decidieron extender durante otros 90 días el actual sistema arancelario. A fines de octubre se verá cuál es el resultado de esta nueva etapa de la negociación, pero mientras tanto en México hay cuestionamientos al Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que Donald Trump quiere reformar tal como hizo durante su primera presidencia. La lógica que impulsó en México este tratado, conocido mundialmente como NAFTA, por sus siglas en inglés, fue precisamente el crecimiento económico que tendría el país al obtener un mayor acceso al mercado de la primera economía mundial. Sin embargo, desde la firma del tratado en 1992, el crecimiento promedio de la economía mexicana ha sido de 1% anual. Justicia Impositiva dialogó al respecto con Fidel Aroche Reyes, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Parecería que el aplomo de la presidenta de México ha ayudado a temperar la relación. Son discusiones que llevan el presidente de Estados Unidos con la presidenta de México. Básicamente no hay intervención de nadie más, de los congresos, de los ministros, etcétera, por una parte. Por la otra, es posible de que en Estados Unidos se hayan dado cuenta de que las exportaciones mexicanas, sobre todo las exportaciones manufactureras mexicanas, no existen. Es decir, son parte de las cadenas globales de valor. México se encarga de ensamblar partes que vienen de Asia y empacar los productos finales, por ejemplo, los televisores o pantallas o otros electrodomésticos así, coches. Aparecen contabilizadas exportaciones porque cruzan la frontera, porque la última fase de la elaboración ocurre en territorio mexicano, pero pues son básicamente productos ensamblados acá. Ahora, el Tratado de Libre Comercio que firmó México con Estados Unidos y Canadá en los 90 se firmó precisamente bajo la premisa de que México iba a crecer aprovechando el mercado interno más importante del mundo, el de los Estados Unidos. Sin embargo, si uno toma las tres últimas décadas, el crecimiento promedio de México fue de alrededor del 1%. Entonces, ¿estaba equivocada la premisa de este Tratado de Libre Comercio? ¿Falló algo en su implementación? ¿Cómo lo explica? Las exportaciones manufactureras crecieron a tasas bastante altas en los años 90 y en los 2000. Y tú ves que eso no afectó la dinámica del Producto Interno Bruto. Son como que dos mundos diferentes. Lo que sí se mueve junto con las exportaciones son las importaciones. Y por lo que yo decía hace rato, es decir, se importa para ensamblar y para exportar. Entonces, ¿qué es lo que exporta México? Lo que exporta México es un poquito de fuerza de trabajo mal calificada y muy mal pagada, que trabaja en condiciones bastante malas. Y, por ejemplo, tú ves que no ha habido inversión en la parte manufacturera. Entonces, ¿cómo es posible que un país que en 1980, digamos, México no exportaba manufacturas, producía manufacturas para el mercado interno? Para el año 95 está exportando televisores y automóviles. O sea, teníamos una matriz de exportaciones más tecnificada que la de Alemania. Sin embargo, no hay impactos dentro de la economía mexicana de esas exportaciones. Lo que no ha habido es lo que sí hubo en Asia, en China sobre todo. Digamos, las empresas extranjeras llegan a China, se instalan, se ponen a ensamblar productos, pero muy pronto el gobierno chino les exige que produzcan y enseñen a producir. Entonces, lo que tú tienes es un crecimiento de la manufactura china y crecimiento de las empresas chinas y de las marcas chinas. En México eso no ocurre. Lo que tú tienes es, pues eso, plantas que ensamblan. Lo cierto también es que si bien la exportación de manufactura es una exportación muy primitiva, que es, como tú dices, de ensamblado y todo, las exportaciones a Estados Unidos explican prácticamente el conjunto de las exportaciones. ¿Qué alternativa tiene el gobierno ahora a transar de alguna manera con Trump y lograr vías alternativas, teniendo en cuenta que ningún sistema económico se puede cambiar de la noche a la mañana? Ningún sistema económico se puede cambiar de la noche a la mañana, efectivamente, pero lo que tendría que hacer México, que no quiere hacer, es ponerse a producir desde el principio y tomando en cuenta el resto de la estructura económica. No puede ser que simplemente tú te dediques a atornillar partes y piezas y te declares exportador de grandes logros tecnológicos. No es problema de este gobierno, es problema de hace 40 años. Decidieron que íbamos a abrir la economía, que íbamos a integrarnos al mundo, que la industrialización era un fracaso, cuando en realidad lo que tenemos es que México es lo que es por la industrialización que ocurrió hasta 1982, con fecha. A partir de ahí, la economía no crece y el Estado se ha ido retirando de la esfera económica. Incluso es curioso cómo la palabra crecimiento y la palabra desarrollo han desaparecido del discurso económico. En realidad, si tú ves dentro del país, tú tienes una economía estancada hace 40 años. Ahora, ¿y tú ves en el gobierno de Claudia Sheinbaum algún tipo de orientación que apunte a un cambio o seguimos con una continuidad con lo que venían? Yo lo que veo es absoluta continuidad y absoluta preocupación por el tema: ¿qué va a pasar si dejamos de exportar a Estados Unidos? Y lo que tú ves es que seguramente, bueno, si dejáramos de exportar, lo que pasaría es que el desempleo crecería. Hay mucha gente empleada en estas plantas de ensamblaje. Uno lo que diría, bueno, se puede mantener, por un lado, todo el esquema de las maquiladoras, porque generan empleo, porque crearían una crisis económico-social si se cerraran abruptamente, pero al mismo tiempo generar lo otro, es decir, recrear el modelo de industrialización. Eso sería lo ideal. Lo que pasa es que, por otro lado, tú tienes un Estado que no hace ningún tipo de política más que la monetaria para bajar la inflación. La inflación nunca fue gran problema en México, sí hubo un par de años, pero es el monstruo contra el que pelea la política económica mexicana, cuando en realidad yo creo que el gran problema es que no tienes crecimiento. Tienes la mitad de la población en edad de trabajar que no tiene posibilidad de encontrar empleo en el sector formal. Entonces tienes un montón de gente que emigra, tienes un montón de gente que se autoemplea en lo que puede, tienes un montón de gente que no tiene salida. Fidel Aroche Reyes, economista de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. La persona que yo he nombrado procurador de la Nación no es una persona desconocida en el ámbito penal. Es un abogado que, es cierto, me representó en mi peor momento personal, político y jurídico, cuando estaba preso. ¡Que viva, viva, viva ya! ¡Que viva, viva Panamá! ¡Que viva, viva, viva ya! ¡Que viva, viva Panamá! ¡Que viva, viva, viva! En esta entrada para un nuevo capítulo de nuestra miniserie sobre la justicia en América Latina, tenemos las dos caras de Panamá. ¿Cómo nos dice nuestra panameña en este programa? La música es de mi querido pueblo panameño, optimista y festivo. La otra cara es el Poder Ejecutivo y sus viscosas relaciones con el Poder Judicial, en la voz del mismísimo presidente, el ultraderechista José Raúl Mulino Quintero, que no tuvo empacho en admitir que había nombrado como Procurador General de la Justicia, es decir, el jefe de los fiscales de la Nación, a Luis Carlos Gómez, que es su abogado personal. He nombrado a dos profesionales del derecho íntegros, con experiencia cada uno en su área. De que los conozco, por supuesto que los conozco, no voy a nombrar un enemigo mío. Muchas de las falencias del sistema judicial panameño son similares a las que hemos estado analizando en los de los distintos países de la región. En Panamá tenemos un similar impacto de la política y la historia como la que enturbia la justicia en Colombia. Se da también el nepotismo de las llamadas familias judiciales tanto en Argentina como en México. Y el lawfare, o la judicialización de la política, que se ve en toda la región. Todo esto quedó más enturbiado todavía con la asunción de Donald Trump y su decisión de hacerse de una manera u otra con el Canal de Panamá. Y la otra cara que hemos visto en los últimos meses es la represión y persecución política de parte del gobierno, incluyendo el arresto y deportación de importantes dirigentes sindicales. Ante estos atropellos exteriores e interiores a la democracia panameña, el Poder Judicial no ha abierto la boca. Para analizar el estado actual de la justicia en Panamá, Justicia Impositiva dialogó con el abogado del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción en Panamá, Antonio Vargas. El sistema de administración de justicia en su conjunto, en esta coyuntura, como en otras, históricamente hablando, donde los fenómenos sociales, políticos y las protestas superan las decisiones de los gobiernos, de los empresarios, no juega ese papel de controlador del ente que fiscaliza la actuación abusiva de las autoridades. Y en esta ocasión no ha sido la excepción. Estamos hablando de producto de las protestas en Panamá que se deben a cuatro puntos fundamentales: la reforma de la Caja de Seguro Social, es decir, de las pensiones, un memorándum de entendimiento que este gobierno firmó con el gobierno de Donald Trump, donde la soberanía panameña era nuevamente hipotecada a los intereses globales de Estados Unidos, y la reactivación minera. Esto ha provocado una gran represión, que efectivamente hay sectores como los educadores, los trabajadores de el sector bananero, la construcción, que han liderizado, pero el pueblo panameño en general ha estado movilizándose de manera permanente. Estas protestas han sido dado respuesta por el gobierno a través de la represión. Ningún ente del gobierno, de la fuerza pública o ningún ministro ha sido investigado por los abusos cometidos. De ahí comenzamos a ver los primeros déficits del sistema de administración de justicia en Panamá. ¿Cuáles son los abusos que han sido cometidos? Hay organismos del derecho humanos que dan cuenta en el caso de la provincia de Boca del Toro, que es una provincia de pueblos indígenas dedicada a la producción de banano, que la explota una transnacional Chiquita Company. Allí el gobierno suspendió las garantías constitucionales. En ese sentido, pues la fuerza pública arbitrariamente, sin orden de detención ni orden de allanamiento, entraba a las viviendas de humildes pobladores, reprimía mucha tortura, trasladó a muchos de estos detenidos a otras provincias, los raparon al peor estilo de Bukele, los sometieron a realmente vejámenes, y estamos hablando de más de 200 personas. Se habla de por lo menos dos asesinatos: una niña de 18 meses que murió por la inhalación abusiva de las bombas lacrimógenas, y un trabajador bananero que fue impactado por una bomba lacrimógena en la cabeza. Estos hechos, al igual que las detenciones, la tortura, incluso hay testimonios de violaciones a jóvenes originarias del sector indígena, pues no han sido investigados. Estamos hablando de la provincia de Boca del Toro, en donde hoy cerca de 5.000 trabajadores que laboraban para la empresa bananera y que estaban abocados a una huelga han sido despedidos con el aval de las autoridades del Ministerio de Trabajo, pero también con el aval de los juzgados de trabajo, que debían preservar por lo menos la fuente de trabajo. Uno de los elementos aquí donde hubo más represión fue a los pueblos indígenas. Creo que hay una gran dosis de racismo en esto. Creo que hay una visión de que los compañeros indígenas podrían ser reprimidos de la forma como lo hicieron, sin que eso tuviese ninguna consecuencia desde el punto de vista de los tribunales. Ahora, históricamente no sorprende mucho esta reacción, dado que el presidente José Raúl Mulino fue ministro de Seguridad durante el gobierno de Ricardo Martinelli en 2010 y tuvo una importante participación en la represión de trabajadores bananeros en la huelga también de Bocas del Toro. Un conflicto que el saldo, según Human Rights Watch, fue de 11 muertos, 2 ciegos y 67 personas parcialmente ciegas debido a la represión con balas de goma. De manera que, bueno, ahí hay una continuidad, pero en cuanto a la intervención de la justicia misma, ¿tú puedes decir que esto es un desliz especial de la justicia que no ha intervenido cuando debía intervenir, o estamos hablando de una continuidad histórica de lo que es la justicia en Panamá? En Panamá hay una crisis institucional, un quiebre a nuestro juicio del Estado de Derecho, y eso pasa por la crisis de la administración de justicia, que a pesar de algunas reformas que han sido eminentemente legales, las enmiendas que se le han dado al sistema de administración de justicia, que pasa por la politización de los magistrados en su designación, su falta de independencia, hace que este mal sea un mal histórico y no coyuntural. ¿Se puede reformar la justicia panameña? En todo caso, ¿qué debería hacerse para tener un poder judicial capaz de impartir justicia. Nosotros creo que en algún momento la sociedad panameña así lo ha expresado. Aquí la crisis institucional es profunda, es estructural, y la forma de iniciar un proceso que podría sacarnos de este empantanamiento institucional que pasa por el sistema de administración de justicia es lo que nosotros consideramos es la constituyente originaria, que efectivamente pueda tener la posibilidad de revisar no solamente las funciones, sus atribuciones, su independencia, incluso hasta la forma de cómo se escogen los magistrados, porque los magistrados escogen a sus magistrados inferiores y así sucesivamente, o sea que la cadena de corrupción inicia desde lo más alto. El abogado del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción en Panamá, Antonio Vargas. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. No olviden que pueden seguirnos en X, arroba, J-Impositiva. O suscribirse en nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tax Justice Network se despiden Marta Núñez y Marcelo Justo. Hasta la próxima.